amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento de este lunes 10 de agosto de este año 2015. Y por supuesto, nuestra fecha en el 26avo día del mes de Ab del año 5775. Pues gracias y bienvenidos por dejarnos entrar ante ustedes para todos un buen deseo, un buen saludo en este día lunes, en vivo y en directo a todo color, transmitiendo desde la página fencai.org, un proyecto más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Pues muchas gracias por estarnos recibiendo en sus casitas, en sus móviles, en donde quiera que se encuentren. Pues les enviamos cordiales y más atentos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan y que no nos pierden, pues, la huella, ¿no? Pues, queridos amigos, también para recordarles las formas en que se pueden contactar ustedes con este servidor, en vivo y en directo, en los días lunes y jueves, estamos prácticamente, pues, en el segundo día de la semana, y, bueno, primer día hábil, laboral, así que, pues, si ustedes quieren oír noticias, escuchar comentarios, reflexiones, pues aquí estamos, queridos a todos ustedes, amigos. Aquí estamos con ustedes. Y las formas en que nos pueden contactar es a través de la página del FENCAI.org en el chat del FENCAI. Buenas tardes, y de hecho está nuestro querido amigo Pastor ahí en el chat. También, pues, cualquier consulta en relación al proyecto, pues, le enviamos un afectuoso saludo a nuestro querido amigo Pastor, administrador del FENCAI y de la página del FENCAI y otros proyectos relacionados sobre todo con la libertad de prensa. Bueno, que no somos prensa, ¿no? La libertad de expresión, queridos amigos. Y bueno, otra forma en que nos pueden contactar también es a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Lioresh, con SH al final, e Y, Lioresh, o L Lioresh. Ahí nos pueden contactar, queridos amigos. Ustedes pueden seguirnos, darnos seguir. Igual también nos pueden contactar agregando mi cuenta, daniel.yoresh, a su cuenta de Skype, o también a nuestro correo electrónico si desean escribir algo más, digamos, más consistente, más largo, alguna denuncia, algún reporte, algún mensajito, cualquier cosa que ustedes sientan decirnos, pues está la cuenta de Daniel, con todo con minúsculas, .yoresh@gmail.com. Y también, pues, otra forma de contactarnos a través de la cuenta de Telegram con Lioresh, con L mayúscula al principio. Muy, muy parecido a la cuenta de Twitter, solo que entra la L mayúscula al principio. Bueno, queridos amigos, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes, como cada lunes y cada jueves que podemos estar transmitiendo su programa A Fuego Lento. Y bueno, pues ustedes saben que cada cosa que pasa en el país, diferentes temas, diferentes mensajes. Mira, pues un saludote a nuestro amigo Marcos Lupón, que nos escucha desde Manhattan. Bueno, pues enviamos saludos y abrazos fraternos a todos nuestros amigos que nos escuchan de las diferentes partes de México y, por supuesto, de cualquier lugar del mundo, como nuestro amigo Marco Lupón, que ya nos envió un mensaje ahí al correo electrónico, enviándonos, pues, un buen saludo. Y bueno, queridos amigos, pues Pues ahora sí que hemos estado un poquito ocupados. De hecho, pues ahorita no, pues andamos que iniciamos y no iniciamos nuestra obra ahí en el trabajo, y pues bueno, se nos juntan las cosas, ¿no? Y pues quisiéramos ser un poquito más, pues darles un poquito más de consistencia en los mensajes. De hecho, pues podemos considerarnos como un programa en el cual, pues prácticamente, pues denunciamos, ¿no? A últimas no hemos tenido el tiempo como para hacer una, pues digamos, una investigación, ¿no? Sí, digamos, algo más consistente con un trabajo de investigación, pero pues esperemos que las reflexiones, los comentarios, los mensajes que aquí a ustedes, queridos amigos, les compartimos, pues sean de utilidad, sobre todo de utilidad, ¿no? Más que otras cosas, lo que deseamos es que tengamos utilidad, o tenga utilidad la información que aquí les proporcionamos, pues por lo menos en algunos casos para estar prevenidos, ¿no? Ustedes saben que hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues el asunto es que pues hay muchas cosas que podemos comentar. Pero como dicen, ahogado el niño, tapado el pozo, en relación al gobierno del Distrito Federal, ¿no? Con ese asunto de que, pues, promulga Mancera una ley para proteger a periodistas defensores de defensores de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues ya que, ¿no? El asunto, por supuesto, lo más importante debía de ser de prevención, ¿no? Y no lo hubo. Quizás Rubén, pues el fotógrafo y la activista, pues no avisaron, quizás al gobierno del Distrito Federal, pero igual yo puedo sentir que a lo mejor hasta les hubiera valido madres, ¿no? Que ellos se sintieran acorralados, acosados, ¿no? Por parte del gobierno del estado de Veracruz y por, pues, sus achichincles, ¿no? Porros y incluso gente relacionada con el crimen organizado. No lo digo yo, pero todo mundo sabe en Veracruz, y pues ahora sí es un secreto a voces, en que pues hay una relación entre vínculos de delincuencia organizada con el gobierno anterior y el actual del gobierno del estado de Veracruz. Y las historias van y vienen. Pues ¿cómo es posible? Incluso gobiernos municipales, no crean que nada más el gobierno estatal. Y pues a menos que sea una cuestión relacionada solamente con la municipalidad, pues bueno, que espera Duarte para actuar. El chiste es que pues tenemos información de gente confiable, de gente que fue afectada en sus intereses precisamente por esos grupos. Y es que hay una historia en el estado de Veracruz, bueno, al menos en un municipio del estado de Veracruz, donde se citaron a todas las personas relacionados con los puestos de tacos, tortas y tacos, de esos carritos, ¿no? Que se ponen en diferentes calles, avenidas, ¿no? Lugares determinados, donde pues llega la gente trasnochada, que de hecho en Poza Rica, Veracruz, por ejemplo, era muy común eso, ¿no? Había varios turnos de trabajo en Pemex y pues siempre había gente en la noche. Sí. Ahorita actualmente, pues no lo sé, más que los trasnochados, pero normalmente siempre había gente trabajando. Incluso todavía hace, pues en el 2003 y varios, que fue la última vez que trabajé en una empresa de corte petrolero, ¿no? Pues era fácil ir a hacer trabajos en la noche, sí, que están prohibidos, ¿no? Por supuestamente la seguridad industrial y todo eso, pero pues ustedes saben, de todas maneras hay actividades de trabajos peligrosos como la extracción o todo lo relacionado con la producción de petróleo, y se realizan en la noche. Pero bueno, independientemente de eso, queridos amigos, hay muchos puestos por toda la ciudad, especialmente en zonas céntricas y más donde hay bares y cantinas, ¿no? Y centros nocturnos. Entonces, el asunto es que un conocido le tocó recibir un mensaje de que se tenían que presentar al Palacio Municipal. Creo que fue en la administración anterior, no en esta. No sé cómo está en esta, yo me desentendí de Veracruz. Y el asunto es que al llegar supuestamente citados por la autoridad municipal, pues ya cuando estaban todos, pues se presentaron unos tipos ahí que no tenían nada que ver con el municipio y que eran parte del grupo este que domina en Veracruz, ¿no? Y que se tenían que mochar porque se tenían que mochar, y que los que no habían ido, pues bueno, pues que los que sí habían ido les tenían que avisar o comentar a sus compañeros torteros o taqueros, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, pues que si no hay una relación, pues bueno, entonces dígame cómo se llama eso. Y que sea en un lugar público, exactamente en el Palacio Municipal, en una ampliación que hicieron atrás de la Escuela María Enriqueta, donde están los juzgados civiles, porque ahí hay un espacio así techado grande donde se puede estar. Entonces, pues el asunto es, bueno, no son juzgados civiles, es el registro civil, perdonen ustedes. Entonces, en este caso, pues que digan que el estado de Veracruz no está coludido, y no creo que sea el único estado, por supuesto. Historias van y vienen, ¿no? Y, por supuesto, esto está apoyado y está patrocinado por gobernadores y presidentes municipales y gente de la política, porque ya encontraron la forma de hacer dinero fácil y que la gente pues no puede hacer nada. Mi propuesta, queridos amigos, al menos para esta situación, llegue a bajarle de huevitos, o sobre todo que se acabe, es que todos los mexicanos podamos andar armados. Sí, porque no va a ser tan fácil que un pinche mozalbete te quiera romper tu madre, te quiera insultar, porque sabe que posiblemente tú seas uno de los tantos mexicanos armados y le van a pensar. Parece que no, pero pues en cierta forma había más respeto. Que ahora te agarren en la calle y te maten por no poderte defender, simplemente porque a algún cabrón se le ocurrió. Por lo menos, pues tú ya armado te puedes defender, incluso de los corruptos, pues de sistemas de seguridad o de las personas que trabajan para el sistema de impartición de justicia en México. Porque a últimas, pues está cabrón, ¿no? La verdad, vemos muchas cosas. Quizás no sea una solución real, ¿no? Quizás digan, no, pues es que va a ser un desmadre, ¿no? En la revolución, ¿cuánta gente no andaba armada? En los ranchitos, ¿no? La gente en los tiempos aquellos podía andar armada. Nada más que, pues obviamente, si no anda, eso les dificultaba el pasado de lanza a muchos políticos, porque la gente era de huevos y si iban a sacar el arma era por accionarla. Entonces los políticos, pues a pesar de que también en todos los tiempos han sido una bola de desgraciados, la gran mayoría, salvo algunas pequeñas y honrosas excepciones, pero contadas con un solo pie, con los dedos de un solo pie. Entonces, el asunto es, queridos amigos, que pues sería una forma también de frenar todo esto. Es que los políticos ya nos tienen bien medidos, ¿no? Y hay mucha gente que habla, que dice y que se desdice, ¿no? Y pues realmente no tiene el valor para hacer nada. Yo sé que pues también lo estoy diciendo yo, y que no sería fácil. De hecho, no es fácil, y no es el interés de un servidor el desear quitar la vida a alguien. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, es muy penoso que actualmente, y por supuesto, pues no dejar a jóvenes de determinada edad portar arma, ¿no? O sea, nada más sea la gente mayor. Chamaco que traiga arma, pues que se gane unos buenos putazos, ¿no? Se le quite el arma y que le den unos buenos madrazos, ¿no? Es la forma, porque ahorita pues también pues quién educa a los chamacos, ¿no? Y ya hemos hablado en otros programas que realmente tenemos un problema con mucha gente. Y no estoy hablando de niños, ¿no? Yo diría gente de 30 años en adelante o de 28, o gente que pues tenga ciertos requisitos también, de cierta madurez para poderse cuidar y cuidar a su familia sobre todo, ¿no? Entonces, no es tan descabellado pensar en eso. Y es que realmente, aunque en Estados Unidos hemos visto que tu pinche huerco loco llega y a una escuela o llega a determinado lugar y arrea a balazos a sus compañeros, pues también, ¿no? Pues miren, no tipo emas, okay. Bueno, es que me pasé un poquito a ver el chat, me está escribiendo nuestro querido amigo Pastor, que no pudo estar el viernes, no, andaba súper cansado, me dormí, pero temprano, el viernes, no me desvelé para nada, de hecho, sí, me dormí yo creo como a las 9, ya fue así muy tarde, ¿no? Y bueno, sí, también para recordarles que la señal del Fenkai se escucha también a través de notipoemas.com. Y pues muchos abrazos y saludos para nuestros amigos que nos escuchan a través de Noti Poemas. Bueno, queridos amigos, comentábamos, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, ¿qué va a tener que ser la solución, no? El Estado no garantiza la protección y no tiene el menor interés de garantizar la protección a nadie. Y cuando el pueblo reclama, pues les parece un gran pesar y una gran molestia. Como si estuvieran ellos ahí solo por ocupar el puesto y por tener los salarios que normalmente se chutan ahí y la mayoría de los funcionarios públicos. Como si fuera eso, ¿no? Cuando en realidad también para estar en un puesto público debería exigirse vocación y realmente los políticos pues no, muchos de ellos la única vocación que tienen es ser ladrones, ¿no? Entonces, hablando de políticos y de ladrones y de pues chapuceros, así tipos foxianos, ¿no? Que bueno, a mucha gente Fox sí les vio la cara, ¿eh? Recordando en aquellos entonces de que vamos a sacar al PRI de los pinos. Sí, cabrón, cómo no. Metiendo al PAN, puta madre, no, hombre. O sea, no podías oír mucho más que eso. No dejabas de oír eso. Era tremendo, ¿no? Y mucha gente se desenvolvió de votar por Fox, ¿no? Aunque realmente ahora nos damos cuenta que realmente Cuauhtémoc Cárdenas no hubiera sido una buena opción en este entonces. Y en la actualidad, pues ya sabemos que no, las cosas que ha hecho. Como yo sé que él, del grupo de gente pegada a él, salieron los misiles y los torpedos para dar en la línea de flotación de la campaña del PEJ. Todos sabemos cómo quisieron desgastar a López Obrador. Esto nos empieza a dar, ya hablando políticamente de esto, nos empieza a dar, digamos, señas, ¿no? De que en realidad hay un grupo, para los que no lo ven así, para nosotros muchos ya sabemos y entendemos que hay un grupo que está confabulado para rolarse el poder entre ellos y hacer una faramalla enorme, un circo, maroma y teatro enorme para que todas las cosas continúen igual y sigan siendo siempre los mismos beneficiados, las mismas personas de siempre, las favorecidas y el pueblo siga siendo estropeado en sus proyectos y siga lo peor, que es lo que más coraje me da, que sigamos siendo tratados como ganado. Y mucha gente, pues, prefiere ser ganado. Créanme, hay muchísima gente que está estupendamente bien y a toda madre siendo ganado. Y más si son de las vaquitas o de los güeyes o de los bueyes, ¿verdad? Que tienen amigos por ahí en algún puesto público en la política y todo. Y pues le dan sus palmaditas en el lomo y ya están muy contentos. Y soy cuate de fulano de tal, ¿no? Como un chingo de gente que conozco también. Que pues se creen, importantes porque en algún momento tuvieron relación o conocieron a un fulano que está metido también en el rollo de esos grupos de narcoviolencia en el país, ¿no? Entonces, la pinche idiosincrasia, ¿no? La mente, ¿no? O sea, soy alguien porque mi cuate está acá. O soy chingón porque me llevo de a picada cola con aquel, ¿no? Y es de los cacas grandes de político de los otros, ¿no? Entonces, vaya que sí tenemos una serie de cuestiones que pues tendríamos que estar analizando y que realmente pues también, como dice, pues no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre, ¿no? Porque pues el alacrán nunca deje de ser alacrán. Y la gente no entiende eso, ¿no? Y la gente no entiende eso. Y mucha gente no puede ver que realmente pues nos están tomando el pinche pelo la mayoría de los políticos. Y por ejemplo, un botón, ¿se acuerdan? Bueno, hasta cierto punto quise darle un grado de credibilidad porque yo realmente no tenía mucho conocimiento del pasado de Calderón, perdón, el Bronco, perdonen ustedes, del Bronco, que Calderón y que nada. Y es que realmente, si ustedes no se han dado cuenta, queridos amigos, el Bronco, pues ahí en proceso ya salió una noticia que se llama el primer resbalón del Bronco. Bueno, déjenme, me cambio de máquina porque aquí como que mi otra compu me anda dando lata y no me deja moverme, digamos, adecuadamente. Y bueno, les decía que hay una noticia que acaba de salir en la revista Proceso. Es un reportaje donde le llaman el primer resbalón del Bronco. Y es que, pues bueno, pues era de esperar, ¿no? Es que realmente, pues también mucha gente, pues ahora sí que con la gente no la jugamos, ¿no? Diría Forrest Gump, ¿no? Pues que la vida es como una caja de chocolates y no sabes qué chocolate te va a salir, ¿no? Bueno, pues sí, la política, pues es así, queridos amigos. Es así, en la polaca. Porque, pues no sabes qué político te va a tocar. Y como siempre, pues en México creo que es donde tenemos el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Y es que es verdad, queridos amigos. O sea, no sabes, ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y mucha gente, pues sí se va muy grueso de bruces con una serie de cuestiones ahí medias, digamos, enredosas, medias faramayosas, y que a final de cuentas mucha gente se ve envuelta y luego vienen las decepciones, ¿no? Pero pues es que también pues no tenemos algunos el tiempo de analizar todavía más, y otros pues de plano son muy conchas y pues lo único que ven pues son los noticieros pato de las televisoras comerciales, ¿no? Y no se dan el tiempo inclusive tampoco para analizar, ¿no? Qué tipo de, digámoslo así, qué tipo de noticia o qué tipo de fuente pudiera ser la más verídica, ¿no? Y bueno, pues en este reportaje dice, es sorprendente que el gobernador, algunos el tiempo de analizar todavía más, y otros pues de plano son muy conchas y pues lo único que ven pues son los noticieros pato de las televisoras comerciales, ¿no? Y no se dan el tiempo inclusive tampoco para analizar, ¿no? Qué tipo de, digámoslo así, qué tipo de noticia o qué tipo de fuente pudiera ser la más verídica, ¿no? Y bueno, pues en este reportaje dice, es sorprendente que el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, considere replantear, óiganlo bien, bueno, perdonen ustedes, se nos, así como que se medio trabó la maquinita, se nos medio trabó, es que sí, ya tengo rato trabajando con ella, porque estoy reparando otro equipo, y bueno, pues el asunto fue que ahí que se nos medio apendejó la máquina, pero bueno, ya parece que ya funcionó. Bueno, decíamos, ¿no?, que el Bronco, pues, es sorprendente, dice Proceso, que considere o que esté considerando actualmente replantear más bien el proyecto hidráulico de Monterrey 4, ¿sí? Y es lo que dice, ¿no? Es sorprendente, el proyecto hidráulico Monterrey 6, no es 4, es 6, a la Secretaría de Hacienda, tal como se lo pidió el presidente Enrique Peña Nieto, pues su eventual realización en los términos actuales automáticamente convertiría a aquel en cómplice de lo que este puede ser el mayor acto de corrupción en la historia del Estado. Pues bueno, vemos que está la idea, o que está la tendencia a querer, echarse para atrás el Bronco. ¿Cómo la ven? Yo sé que mucha gente puso sus esperanzas en ese cuate. Mal, para mi gusto, mal totalmente, ¿no? O sea, totalmente mal esta situación, ¿no? De lo que está haciendo el Bronco, ¿no? De recular, ¿no? Y de engañar a la gente de que realmente, pues, se los iban a rebanar y a estafar. ¿Quién sabe qué tantos intereses estén en este proyecto de querer sacar agua del río Pánuco, y llevársela al Estado de Nuevo León? No, ni que fuera tan importante el Estado de Nuevo León. Bueno, sí lo es, pero les voy a decir algo. Son muy mamones los regios, ¿eh? Puta, se sienten peor que los chilangos, el ombligo del mundo. Sí, así como me oyen. Sí, es la verdad. Y les voy a decir que en este caso, que en esta situación, de lo que ocurre allá, tienen cierto menosprecio por el resto del país. Creen que con los impuestos es una gente muy jaladora, pero también hay mucha gente muy pinche ignorante. O sea, no tienen, por su clasismo de sentirse el ombligo del mundo, pues no tienen la sensibilidad social, ni política, por supuesto, de entender lo que ocurre en el resto del país. Y suelen decir casi, yo creo, como los tejanos en su tiempo, que el resto del país son una bola de huevones. Cuando en realidad, pues no tienen, digamos, ni siquiera conciencia de cómo viven el resto del país. Muchos me pueden decir, no, yo he viajado, sí, cabrón, pero pues has vivido allá, si nunca has salido de allá, de tu pinche rancho, cabrón, ¿cómo puedes decir o hablar de otro lugar, no? O sea, cuando has vivido en diferentes lugares del país, pues sabes cómo está el pinche pedo, ¿no? Nadie te cuenta, cabrón. Y realmente entiendes el porqué de muchas situaciones. Y no necesariamente a veces es el entorno, también es la gente. Yo aquí les voy a decir algo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de Santiago, Querétaro. Y aquí la gente tiene un problema. Es muy pinche malagradecida y por lo tanto es muy mal hecha. Y aquí sí, lo contrario. Hay mucha gente que es muy huevona y mal hecha. Y siento decirlo. Obviamente estoy hablando de un nivel sociocultural bajo. Tienen esa idea. O sea, no son dedicados, no se ponen las pilas, son conflictivos en su momento, ¿no? Y son taimados. Y en Nuevo León, pues a mí me tocó vivir un tiempo, yo viví en Monterrey como 2 años, y la verdad, pues sí, entendí la manera en que ellos piensan, y creen que es el resto del país, y la verdad, alguna gente de allá medio, o sea, daban pena, gente. Y son clasistas, pero pues un día, precisamente el diario más conocido de allá de Monterrey, sacó una serie de personas, o una lista de personas con sus fotos, sus perfiles y todo, que eran de las más destacadas de Nuevo León, y ¡oh, sorpresa! La mayoría era gente de fuera, eran originarios de Monterrey. Entonces, ¿qué pueden deducir ustedes? ¿Qué pueden deducir? ¿Por qué la gente se tuvo que ir para allá? ¿Por qué la gente tuvo que buscar Monterrey? Porque había oportunidad, ¿no? Y no eran, eso sí, lo que me agradó de mucho de ellos, al menos yo, la gente que conocí, eran muy derechos. Y también muy hocicones, como, bueno, eso en todo el país, pero tenían esos detalles. Y realmente, esto que les digo de Nuevo León, pues pasó lo mismo con Fox. Mucha gente se fue de bruces con Fox. Yo conocí mucha gente, pues de hecho fue, yo estuve en el 2000 por allá, de visita. Ya en el 2001 y 2002 estuve allá. Entonces, me tocó conocer, ¿no? cómo se desenvuelven las cosas, cómo se manifiesta cierto tipo de gente a otras personas que vienen de otros estados, obviamente más humildes. A últimas, el primer pretexto, no, es que la gente de fuera trae sus costumbres. En algunos casos sí, pero pues está la autoridad para poner el orden. Eso que ni qué, ¿no? Pero pues si también, pues, con el desprecio y con el clasismo piensas que es la solución a los problemas de México y que todos esos son unos pinches papanatas que nos creamos X cosa que no somos y que digamos, ay, yo me junto con la realeza y ya soy rico, pues tan pendejos, ¿no? Ese es un gran problema. Y ahorita, pues bueno, pues ahí viene el revés del bronco. Pues dice que al proyecto se le hacen 5 grandes cuestionamientos si realmente es la mejor solución, dice aquí Proceso, para garantizar el abasto del agua del área metropolitana de Monterrey, el impacto ambiental que generará la solución del acueducto en la zona donde se extraerá el líquido, es decir, la cuenca del río Pánuco y sus alrededores, la pertinencia del modelo de financiamiento adoptado que lleva el costo de obra a 62 mil millones de pesos pagaderos en 27 años, la falta de transparencia en la asignación del contrato a un consorcio donde un contratista favorito del presidente tiene una participación del 37% y desde luego la falta de recursos del gobierno estatal para poner su parte. Pues nomás chequen eso. Entonces, seguimos. Ay. Hasta hoy nada se ha avanzado. Al menos la ciudadanía no está informada de algún avance. En ninguno de los primeros 4 cuestionamientos, los principales para tomar la decisión de continuar o no y el proyecto, el único que se puso sobre la mesa en la reunión entre Peña Nieto y Rodríguez fue el último. Y desde luego, el titular del Ejecutivo Federal estuvo dispuesto a revisar los porcentajes de participación del Estado y la Federación para asegurar que se le mantenga el contrato al grupo IGA. Para ellos sí hay dinero y el gobierno federal verá de dónde obtiene recursos. En realidad, este debería ser el último punto a revisar. Primero hay que hacer una revisión técnico-financiera para estar ciertos de que es la mejor opción. Es decir, saber si solucionará de la mejor forma el abasto de agua en el área metropolitana de Monterrey en volumen y tiempo y al menor costo posible. En caso de determinarse que efectivamente lo es, debería hacerse el estudio de impacto ambiental y estar seguros de no provocar una catástrofe cuyos efectos negativos serán mayores que los probables beneficios de su realización. Miren, este proyecto prácticamente se enfoca a rompernos la madre en privatizarnos el agua en México. Y lo malo es que no tenemos los arrestos suficientes como para hacer como lo que hicieron en Bolivia, en Cochabamba, precisamente donde echaron a correr a una pinche transnacional gandayota que incluso les prohibía a los ciudadanos acumular agua de lluvia. Para los que no saben, ¿no? Y que hablan de modernidad y de bola de pendejadas que realmente no entienden, hay un detalle muy, muy, muy fuerte, queridos amigos, de lo que ocurrió en Cochabamba. Y desgraciadamente vemos que si no cambia este sistema, con panistas y priistas y perredistas, lambiscones, rastreros, y bueno, muchos zurdos, sí, porque se hacen pasar por de izquierda, pero en realidad son unos, unos derechosos, sí. Es gente de ultraderecha disfrazado de izquierdistas y que tomaron el control de los partidos de izquierda, en este caso el PRD, que se unió a la comparsa. Obviamente se fueron infiltrando los traidores. Yo espero que tome el PG nota de la gente que está metiendo en Morena, porque si va a acabar igual esto, México no va a cambiar nunca. Si es que es la intención de él hacer algo diferente con Morena, ¿no? Que de hecho para muchos ya no nos agradó nada que Morena se volviera un partido político, ¿no? Y dejara de ser realmente un movimiento de tipo social. Pero bueno, en algún punto esperemos que haya la inflexión para cambiar las cosas. Pero el asunto es que si las mismas cuestiones se siguen, que han afectado a los otros partidos, se siguen, se empiezan a manifestar en Morena, pues ¿a dónde nos vamos a hacer los ciudadanos, no? Y a veces pues no quisiéramos dejar a gente, digamos, de lado, ¿no? Pero pues van a tener que tener un ojo de águila para poder entender y comprender que pues es necesario colar la cuestión, ¿no? De discernir la harina, por así decirlo. Y de que pues lo que no sea muy propio de lo que se puede entender ya no como un partido de izquierda, pongámoslo, un partido progresista, ¿no? En el cual los proyectos sean pues equiparables a los que se han hecho como en Ecuador, por ejemplo, o en otros países, pues tomar en cuenta ese detalle y esos detalles, ¿no? De entender qué persona va a compartir contigo y hombro con hombro, ¿no? Como se dice, el proyecto, ¿no? Que a final de cuentas, la idea de Morena, a final de cuentas, fue un proyecto ciudadano, muy rescatable, por supuesto. Ahorita que ya es partido político, pues ustedes saben que pues ya las ratas andan bien inquietas porque el barco les hace agua, ¿no? Y ya estamos viendo un chingo de raza del PRD, que si Navarrete renuncia y que la chingada, y todo ese tipo de cosas. Y pues que al rato empieces a rescatar ratas y subirlas al barco para que le hagan un hoyo al fondo del barco y nos empieces a echar agua otra vez, pues está cabrón, ¿no? Y hay una sugerencia de que se quiere cambiar la dirigencia del PRD precisamente para que el PRD no se hunda a la chingada y pegársele a López Obrador en el 2018, a Morena y a los otros partidos que posiblemente lo van a apoyar, como el PT o Convergencia, y en este caso subsistir un poco más. Pero ¿sabes qué? El tiempo del PRD para morir ya llegó. Y para mi gusto, el PRD está totalmente desahuciado, ¿sí? No creo que la finura de algunas personas vaya a hacer la diferencia en este momento para el PRD. Así de simple. ¿Por qué? Porque se dejaron ir, se dejaron dominar por los medios masivos de comunicación, específicamente los comerciales, donde tantito que les decían populistas, tantito que les decían rijorsos y tantito que les decían que nomás hacían desmadres en la cámara, se apanocharon y se sentaron y se quisieron hacer los bien portados e hicieron juego con los miembros de otros partidos que prácticamente están en el poder. ¿Y qué pasó? Pues recibieron su lanita, ya tienen dinero, ya hicieron lana. ¡Qué bueno! Ahora quédense con su lana, hagan la rollito, los billetitos y métanselos por donde más les quepa, ¿verdad? Y disfrútenlos, porque hasta aquí creo que es necesario que ustedes, gente nociva del PRD, lleguen a donde lleguen, a donde acaban de llegar. Este es su final, este es el fin de su carrera, y también para el PAN, que nomás se hacen pendejos y ponen a un montón de gente mojigata, bruta y tarada a decir que el PAN fue el mejor partido. Imagínense, sí, estamos peor con Peña Nieto, eso no se los discuto, pero que hayamos estado mejor con el PAN, jamás. Y que Fox fue un traidor en todos los aspectos, vendido a los yanquis, mamador de la pija de Bush, así. Y todo sope y todo inútil con el Prozac y el Tolache que le daba su vieja Marta Sahagún, así de ese pelo. Y Calderón, ¿no? Entregado a las manos de los Bush, armando guerritas innecesarias, sin una estrategia, sin una investigación, simplemente yendo a patear hormigueros, defendiendo el cártel del Chapo, porque es obvio que todo parecía indicar que era el Chapo. Valieron madre las denuncias de los periodistas. De hecho, una de las periodistas perseguidas es Isabela Hernández, por haber denunciado pues camisas azules, manos negras, ¿no? O no sé cómo se llama su libro, tengo entendido, y haber hecho una serie de denuncias de todas las atrocidades que el PAN traía. Sí. Y créanme, bola de cabrones panistas, aunque recen mucho, se van a ir al pinche perol chicharronero por candallas y por ratas y por lo que ustedes quieran. Ya que creen tanto en esa madre, pues hasta allá van a parar. Bueno, pues es que de qué otra manera se los digo, ¿no? Y pues es que mucha raza no, pues no agarra el, no le cae el 20, queridos amigos. Y todavía siguen con que esto, que el otro, que la fregada, no, olvídense, queridos amigos. Entonces, todavía que sigan diciendo que el PAN, que el gobierno de este Calderón haya sido lo máximo, no, pues olvídense, no. Entonces, pues está bien cabrón, amigos. Yo no sé cómo la gente no entiende. Es increíble, ¿no? Y que pues simplemente anden de un lado para otro, ¿no? Y que no entiendan. Pues eso es lo peor. Eso es que no entiendan nada, caray. Sí, que no entiendan nada. Está pesado, ¿no? Está pesado. Entonces, pues es preocupante. Si no lo ha entendido mucha gente, es preocupante, ¿no? Y que sigan, ¿no? Pues es lo que les decía el programa pasado, ¿no? No, yo voté por el PAN porque el PRI metió las reformas, no sé qué. Pues sí, cabrón, pero el PAN fue comparsa. Chingada madre. De hecho, mucha gente dice, no, es que las reformas estructurales del PRI nos están llevando a la ruina. Pero pues, si no hubiera sido por la gente que apoyó a López Obrador y que estuvo apoyando en aquel entonces contra el entregar el petróleo, que no fue, que se acuerdan el tesorito en el fondo del mar y que somos los mexicanos bien pendejos para explotarlo, ¿no? Y que iban a venir los extranjeros con espejitos y se iban a llevar el oro, ¿no? Prácticamente así, ¿no? ¿Se acuerdan los spots del gobierno de Calderón? ¿Y por qué creen? Y la reforma que acaba de recetarnos el PRI y el PAN junto con el PRD en la Cámara o en el Congreso de la Unión, pues ¿de qué creen que fue? ¿A poco, ¿cómo se llama? ¿No era diferente la de Calderón? Pues era la misma pinche reforma. Y antes de salirse Calderón, fue el que nos chutó con una iniciativa que la adoptó Peña Nieto, la reforma laboral. Así que pues no me lloren, a ustedes que les gusta ser empleaditos de cuarta y que pues que no quieren hacer nada porque creen que todo es nada más acá chambear y hacerte pendejo que al demás al que el resto del país se lo lleva la chingada, pues yo te voy a decir algo, que si piensas así, querido amigo, pues si te va a llevar la chingada es por ojete, por malandro, por no solidarizarte, con realmente con las demás personas. ¿Crees que a ti no te afecta? Por supuesto que te va a afectar, y si no te va a afectar a ti directamente, le va a afectar a tus descendientes. Así de sencillo, porque hay gente bien cerrada que no entiende, ¿no? Que lo que está ocurriendo ahorita y lo que estás permitiendo ahorita va a afectar a los demás, a los que vienen. Y bueno, ¿y qué tal, cabrón? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo? ¿Y qué tal si pues te vas a quedar en la rueca, güey? Porque tienes que reencarnar y hacer tu ticún, cabrón. Y ahí va a estar de perro, de chilero, por no haber luchado. Vas a regresar y en una familia más pobre y más jodida de la que afecta. Por supuesto que te va a afectar. Y si no te va a afectar a ti directamente, le va a afectar a tus descendientes. Así de sencillo. Porque hay gente bien cerrada que no entiende, ¿no? Que lo que está ocurriendo ahorita y lo que estás permitiendo ahorita va a afectar a los demás, a los que vienen. Y bueno, ¿y qué tal, cabrón? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo? ¿Y qué tal si pues te vas a quedar en la rueca, güey? Porque tienes que reencarnar y hacer tu ticún, cabrón. Y ahí va a estar de perro, de chilero, por no haber luchado. Vas a regresar y en una familia más pobre y más jodida de la que estabas. Así de fácil, cabrón. Ahí está, ya regresamos, queridos amigos. Pues una disculpa tototototota porque pues salieron por ahí los chamuquines y nos tumbaron de la red. Se nos cayó el servicio. Bueno, pues ya regresamos, ya pues prácticamente pues unos cuantos minutitos, pero pues para no aburrirnos ponemos una rolita y regresamos. Aguanten. Bueno, sí, pues ya regresando con ustedes, queridos amigos, me dice, puse una rolita y me dice, ¿cómo se llama? Pastor, que no tenía sonido. Chihuahuas, ¿cómo estaría eso? Porque sí hice las conexiones pertinentes. Se supone que, de hecho, sí estaba el VU, funcionando con la música. Qué raro. Algo ahí medio raro, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente, queridos amigos, hemos llegado al final de una edición más de A Fuego Lento. Yo les agradezco mucho su compañía, que nos hayan acompañado, que hayan estado aquí con nosotros, y pues bueno, pues primeramente vamos a estar con ustedes, si el Eterno lo permite, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Bueno, gracias amigos, esto sería todo de mi parte, yo entrego la radio y nos retiramos, y pues a todos ustedes les deseamos desde aquí, desde el programa de A Fuego Lento, una buena merienda y un buen sueño reparador para los que están en el lado en que entra la noche en este día. Gracias amigos y pásenla bien, y nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos. And take your baby by the heel, and do the next thing that you feel. We were so in phase.